Exactamente. Estamos en comunicación con el subsecretario de Seguridad de la provincia de Catamarca, el doctor Marcos Denet. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estoy con Dimas Melfi, mi colega arquitecto con quien hacemos A Voz Ciudad. Buen día, bienvenido. Bueno, Marcos, es un gusto realmente tenerte aquí al aire. Te agradezco mucho la comunicación. Cuando éramos más jóvenes, te acordás que nos juntábamos a hablar a veces de política y de la vida, ¿no? Y siempre sigo tu trabajo a lo largo de la vida y, bueno, no veo, ¿no es cierto?, mucha coherencia, así que, bueno, te quiero felicitar, Marcos, porque está bueno eso, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Arquilio. Bueno, te llamamos porque está instalado en la sociedad el tema de el paraguas político a la represión, este tema del protocolo que presentó el Ministerio de Seguridad de la Nación, y precisamente comentábamos también un artículo que salió en la web revistaanfibia.com de la Universidad Nacional de San Martín, un artículo escrito por un catedrático que se llama Esteban Rodríguez Alzuela, Un paraguas político a represión, titula. Uh-huh. Y bueno, estamos en una situación complicada con despidos en empresas públicas y organismos estatales, y el Ministerio de Seguridad presentó un procedimiento para restarle legitimidad social a las movilizaciones. Sin embargo, el investigador Esteban Rodríguez Alzueta explica que el objeto de la represión no serán las marchas masivas, sino las pequeñas, los 1.200 trabajadores de una fábrica, los 500 operarios de otra, los cortes que los estudiantes o sectores de la izquierda tradicional puedan realizar. En este ensayo comenta por qué el derecho a la protesta es el derecho a tener derechos. ¿Cómo ven ustedes este tema, que han podido hablar con la ministra de Seguridad de la Nación? ¿Qué les ha dicho con respecto a las provincias? Hemos participado de esta reunión. La verdad es que en su momento nosotros fuimos a hablar sobre la emergencia de seguridad que había sido circularizada a todas las provincias, sobre lo cual habíamos hablado con mi gabinete respecto de cuál era la posición y también con la gobernadora. Y de repente en la agenda de la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior apareció este borrador de protocolo que nosotros no lo teníamos en el orden del día. Uh-huh. Para nosotros fue una sorpresa, entre comillas. Y la verdad que nosotros le hicimos algunas observaciones, sobre todo con respecto a términos al tratamiento de la prensa en los procedimientos. También hicimos observación respecto de la intervención judicial obligatoria a la que alude el protocolo. Y la verdad que nosotros tenemos una realidad absolutamente diferente, pensamos diferente. En algunas cosas el interés público nos termina aunando, pero la forma de abordarlo a este interés público somos realmente diferentes en el posicionamiento. Y bueno, a las claras está vista de que el protocolo va a dar resultados y que creo que en definitiva va a ser acrecentar la protesta y, como se dice vulgarmente, querer apagar el fuego con combustible, ¿no? La verdad que nosotros tenemos una posición por ahí que pareciera ser parecida, porque desde que hemos asumido, por ejemplo, siempre hemos abordado la protesta social que se plantea frente a Casa de Gobierno, porque si nos han dado esta responsabilidad funcional es para que realmente tengamos una intervención en todas las cuestiones vinculadas no solo a la ciudad, sino también a la provincia. Uh-huh. Y en alguna manera nosotros hemos puesto un posicionamiento que en definitiva se conduce con lo que expresa la Constitución Nacional, en donde consideramos la protesta social es una forma de manifestación de la democracia directa, que está garantizada a través de la libertad de expresión. En ese sentido, disentimos con el protocolo nacional, que nosotros no de ninguna manera vamos a criminalizar la protesta como ellos lo están planteando. Sí vamos a poner, digamos, una pauta de orden, si vale la palabra, en el sentido de que concretamente nos ha pasado situaciones complicadas en donde el interés público se encuentra por sobre un interés sectorial o particular. Como por ejemplo, hubo hace no mucho tiempo un corte de calle República por parte de un grupo de familias, en donde tenían embotellado a todo el microcentro y entre ellos a una ambulancia que tenía que socorrer a un vecino en el microcentro. Sí. La verdad que realmente se nos planteaba una situación sumamente delicada porque la ambulancia no podía ni siquiera. Los otros conductores no podían ni siquiera tirarse un costado para que pase la ambulancia. Y una situación muy parecida nos pasó con transportadoras de caudales públicos que van al microcentro, en donde estaban embotellados dos blindados que venían transportando dinero para Banco Nación. Y bueno, una situación delicada porque quedan expuestos, digamos, intereses superiores al de un conjunto o de un grupo menor. Y en ese sentido nosotros hemos tomado el posicionamiento personal e institucional de abordar la protesta, ver cuál es la problemática, ver la posibilidad de ponernos en contacto con digamos, los funcionarios encargados de darle una respuesta, porque bueno, seguridad no es la encargada de dar a veces respuestas a cuestiones de salud, de vivienda, de trabajo. Entonces, somos, digamos, vehículos de esa posibilidad de diálogo, pero también, como te digo, tenemos la obligación de poner orden en la comunidad, y en ese sentido los invitamos a que continúen con la protesta, pero no afectando los derechos de otros ciudadanos, de otras instituciones, de interés público, a través de el corte de una arteria tan importante como la calle República. Evidentemente ha cambiado todo en las ciudades, o va cambiando, porque van creciendo, se van densificando, y las políticas urbanas de los espacios públicos es precisamente, se tiende más a una peatonalización, a que la gente pueda caminar por la ciudad. En muchos lugares céntricos, en muchas ciudades del país, también se restringe el ingreso del automóvil, o sea que está acomodado, ¿no es cierto?, que estos espacios son ocupados por la gente, y sobre todo en los momentos en que en el horario de la administración pública, ¿verdad? En el protocolo habla también del rol de la prensa. La prensa deberá estar alejada. ¿Cómo va a suceder entonces esta cuestión de contar, de informar a la sociedad qué es lo que está pasando? Porque si hay alguna represión o hay alguna cosa extraña, la prensa debe estar ahí precisamente para velar, ¿no es cierto?, por la integridad de la gente, en el sentido de que la gente pueda expresarse. Sí, totalmente, Basilio. La verdad que digo que independientemente de ser funcionario público y estar a cargo de semejante cartera, ante todo soy ciudadano y soy abogado, y como vos lo decías en el comienzo, y como lo dijo también el presidente, no voy a dejar en la puerta de la Casa de Gobierno las convicciones de los principios. Para mí la libertad de prensa es un pilar fundamental sobre el cual se construye nuestra sociedad, la sociedad democrática, y bueno, a las pruebas me remito. O sea, el accionar de la prensa logró determinar la claridad del caso Costecchi y Santillán, cuando no los grandes desmanes y muertes que hubo en aquel año en que de la Rúa se fue y que dejó el país en llama, y que la federal reprimió brutalmente en Plaza de Mayo, pero fue la prensa justamente la que documentó todo eso, permitió incluso a la justicia reconstruir la verdad de los sucesos y después distribuir responsabilidades entre los que tenían, digamos, la gran responsabilidad de poner orden desde un punto de vista razonable o racional, sin que sea arbitrariedad o ilícito. Y bueno, nosotros en esto te digo, incluso ahora recientemente un incidente en donde manifiesto públicamente mi solidaridad para con el periodista del diario de Esquiú, que fue, digamos, en un proceso que en un que la verdad estamos investigándolo. Claro. Hemos convocado a la a toda la prensa, al sindicato, estuvo la plana mayor, la doctora Vega en representación de la procuración de la corte, y nosotros lo hemos dicho claramente, la libertad de prensa para nosotros, como te lo digo a vos y a toda tu audiencia, es uno de los pilares sobre los cuales debemos construir la sociedad. Y lo digo más de una vez, la prensa nos da, digamos, nos da duro, incluso por ahí con informaciones que no pueden ser realmente las que han ocurrido, porque puede tener una recolección parcial de la prueba para comunicar, y bueno, sale a veces mal la información, pero nunca bajo ningún punto de vista nuestro interés y el del gobernador y del gobierno provincial es cercenar o limitar el accionar de la prensa, porque te vuelvo a repetir, a nosotros, para nosotros es garantía de libertad, garantía de transparencia, necesidad de información y de protección del interés público y en definitiva de la Constitución, ¿no? Sí, hay un oyente que precisamente está escribiendo. Disculpa. Sí, decime. No, el Protocolo Nacional lo tiene planteado en términos que nosotros no consentimos. Y en este sentido, bueno, nosotros, para toda la prensa local, nuestra mayor predisposición en la intervención a fines de informar a la opinión pública. Leo el mensaje de un oyente, porque para eso estamos, porque precisamente nosotros somos el vehículo entre la gente y en este caso ustedes, que están trabajando por la cuestión pública. Dice, casualmente, no sé quién es, porque no puedo saber el nombre, casualmente es para que la policía te pueda golpear, dice un oyente. Este tema del protocolo. Ahora, Esteban Rodríguez Alzueta, este investigador, docente de la Universidad de San Martín, sostiene en su trabajo que a través de esta nueva protocolización de la protesta, el gobierno nacional quiere despolitizar la conflictividad y restarle legitimidad social. ¿Ustedes se lo plantearon a esto? ¿Estuvieron hablan de estas cuestiones así que tienen que ver con la política que se va a seguir en estos casos? Mira, nosotros concretamente, te voy a repetir, nosotros consideramos que desde el punto de vista del instrumento legal que Nación ha sacado, nosotros tenemos importantes observaciones. A nivel provincial nosotros no lo aplicamos. Obviamente las fuerzas federales, jurisdicción federal, ellos sí tienen la obligación, gendarmería, policía federal, en todas las rutas nacionales o edificios públicos de competencia federal. Nosotros tenemos, digamos, en líneas generales, esto de lo que te he dicho, abordarla, la protesta, dialogar, ver cuál es el reclamo, juntar a las partes y bueno, proponer al orden en el sentido de que no se afecte intereses superiores, como son, como te digo, situaciones muy particulares y en definitiva los derechos de la gente, porque por ejemplo, más de una vez nos ha pasado, lo hemos visto todos los catamarquinos y los que nos están escuchando, que a veces tres o cuatro personas de un correspondiente a una familia te cortan la calle República pidiéndote una vivienda. La verdad que termina siendo una arbitrariedad mayúscula. Nosotros no creemos que haya que digamos criminalizarla la protesta como lo plantea Nación. Nosotros creemos que tenemos que dialogar y mantener el orden. En ese sentido hemos dado directivas a que la policía despeje la calle y corra la protesta a un lugar en que ellos puedan libremente decidir para que continúen haciendo su expresión de su problemática, pero siempre en el marco de esta situación de respeto hacia el otro, ¿no? Tenemos situaciones, ya hemos pasado situaciones difíciles. Tengo que repetir el tema de las ambulancias del SAME que no pudieron concluir con la inmediatez del caso con provinciano con problemas en el microcentro, o hubo el tema mucho más grave, que realmente podría ser gravísimo, el embotellamiento de las transportadoras de caudales públicos a los bancos del microcentro. Muy bien. Hay otro mensaje de un oyente que no mienta de net, ellos firmaron y avalaron el protocolo represivo, que es inconstitucional porque la protesta se la responde con propuestas sociales. Bueno, no voy a discutir, estoy hablando públicamente en este sentido, del posicionamiento que nosotros tenemos y, uh-huh. y lo hemos demostrado en los hechos. Vuelvo a repetir, de ninguna manera vamos a criminalizar la protesta y de ninguna manera vamos a limitar el accionar de la prensa en todo procedimiento, siempre con las limitantes de los recaudos que establezca la justicia uh-huh. para los procedimientos judiciales o policiales, tanto en cuanto no se afecten las pruebas uh-huh. o la indemnidad del lugar para la futura causa judicial. Pero la libertad de prensa está garantizada y nosotros no coincidimos con eso. ¿No? Bien, Dimas te hace una última pregunta. Sí, yo quería consultar cómo es la sistematización de esto, en el sentido de que si bien hay un protocolo nacional que se impone, o en todo caso no se impone, pero se sugiere, ¿cómo es...? Usualmente el proceder, digamos, una vez que se establece esto, ¿cómo debe participar la provincia y después los otros estadios del Estado mismo, digamos, como para poder articular, incorporarlo, pero poder tener su criterio, digamos? ¿Tiene que emitir usted un nuevo protocolo, digamos, o tiene que compatibilizarlo con un protocolo provincial? ¿Cómo funciona eso? Quería saber. Quiero aclarar a la gente que recién se engancha que estamos con el secretario de Seguridad de la provincia, el doctor Marcos Denet. Sí, Marcos. Sí, mira, la verdad es que nosotros, por la cuestión de estructura constitucional, nuestra provincia es autónoma, uh-huh. Y la legislación nacional, en tanto en cuanto no haya sido delegada por la provincia, es de competencia exclusiva nuestra. Claro, de acuerdo. Volvemos a repetir, nosotros no tenemos una forma de proceder distinto, nosotros, a ver, por decirte una cuestión, yo me imagino a la ministra Bullrich bajando de su despacho a hablar con los representantes de las protestas. Acá eso ocurre. Claro. Acá no solo baja el secretario de Seguridad, sino baja el gobierno, baja o algún ministro del área a hablar personalmente con la gente y después los invitamos a pasar a nuestro despacho para ver cómo se puede uh-huh. descomprimir la situación del planteo y a partir de ahí queda sin materia uh-huh. el reclamo por el cual se corta una arteria. Entonces, uh-huh. que una vez que los atendemos, uh-huh. el compromiso es que despejen la calle. Claro. Uh-huh. A los fines, bueno, tengo que repetir, de garantizarle a la ciudadanía la libre circulación. Me imagino que ahora viene, por ejemplo, el tema de el nuevo ciclo lectivo. Sí. Imagínate, a veces un padre que tiene que ir a buscar a un niño de jardín infante o chico que sale en determinado horario y tiene que cortar la calle y los niños quedan ahí. A ver, Ivo. Y vienen con... Claro, que yo la verdad que debo agradecer también a los docentes porque los he visto que se quedan cuidando a los niños hasta que llegan los padres, pero la verdad que puede ser una situación delicada. Seguro. Y en ese sentido tenemos que tener cierta solidaridad por el otro, sí. ¿no? Y hay que tener una mirada holística en el tema de la solución de los problemas urbanos, porque evidentemente... si vamos a lo macro, las escuelas no deberían estar en el centro, debería haber una mayor cantidad de espacios peatonalizados, calles peatonalizadas, en fin, es toda una cuestión macro, ¿no?, en este tema, que, bueno, la falta de planificación urbana es evidente en este sentido. El estacionamiento, resolverse de otra forma. Estacionamiento, etcétera. Bueno, Marcos, realmente te agradecemos esta comunicación, cualquier inquietud te volvemos a molestar. No, yo soy agradecido, la verdad que...